no nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Me recontra chupa un huevo si los matafuegos sirven para apagar incendios o para escupir asados. No me mueve ni un pelo el hecho de que los fumigadores suban por el ascensor hasta el último piso y después bajen las escaleras como liebres echando veneno por los pasillos o tocando timbre con la lanza. Podría olvidarme por un buen rato de que los parques parecen psiquiátricos o de que las rejas calman el miedo y se consumen compulsivamente como alguna vez el alcohol en gel. Le doy una envergadura flaca y flácida al mito de que la gripe A se acabó cuando la agarró Rodríguez Larreta. Pero si hay algo que definitivamente me perfora la paciencia, es esa vocación de los pro por vender el cambio en dosis inyectables. En el bar me clausuraron por exhibir un sándwich de milanesa con lechuga y tomate. Es que claro, es entendible la coherencia bromatológica de que no se puede mezclar alimento cocido con crudo en un mismo ambiente. También me clausuraron por dejar cantar a un vecino un tango endiablado en el medio de la noche. Es que claro, ellos interpretaron que se trataba de un show musical en un lugar no propicio para el canto. Pero eso no es todo. El año pasado me clausuraron el Chevoli por no tener una carta en sistema Braille. Lo más lindo de todo es que yo tengo una clientela no vidente que de ciegos no tienen nada. Y no sabe cómo le dan a la lengua. Te reconocen hasta por el perfume y enseguida advierten con qué clase de gente están tratando. Ellos obviamente no vieron la foto de Perón que te recibe en la puerta de entrada. No vieron los Che, los Chávez, los Néstor y los Evo que cuelgan de las paredes. Eso sí, no les llevó demasiado tiempo avisparse de que Macri y Mauricio eran el mismo tipo. Lo cierto es que me vi obligado a informarles que la casa cobraba un impuesto del 1000% a quien se reconociera macrista. Y claro, la grande de Musa les hubiese dolido 900 pesos. Estoy seguro de que si le hubiera tocado un buen peronista, se levantaría de la mesa y se mandaría a mudar. Porque vamos a ser sinceros, a nadie le gusta que le toquen el culo gratuitamente. Se vuelve una costumbre muy cara para el alma naturalizar la cobardía y la traición. Hoy no quiero hablar del vaciamiento del correo argentino, de las barbaridades que este señor hizo en la empresa Sebel, en un caso por el cual tuvo que haber ido preso 30 años por contrabando. Caso en el que salió ileso con ayuda de la Corte Suprema del Carlo y donde dos jueces perdieron su cargo en concepto de costo político por su absolución. No voy a hablar de la USEP, de todas las denuncias por violencia que hubo, particularmente una en donde una embarazada denunció, además de abuso de poder, abuso sexual. Hoy no voy a recordar las maniobras de Boca, las dudosas transferencias de jugadores. No hace falta señalar que Mauricio fue procesado por sobreprecios, por una administración fraudulenta respecto de la contratación de sistemas de videos por seguridad. La seguridad siempre está presente, sea para defenderse de lo popular o para aplastarlo. Tampoco voy a hablar de la deuda de 2.000 millones de dólares que construyó el gobierno de la ciudad, cuadriplicando la que heredó en el 2007. No voy a hacer ni mención de los centros de salud que cuestan 39 millones de pesos de mantenimiento y sencillamente no existen. No voy a nombrar a Fernando Niembro o Alfino Palacios. Hoy no voy a informar de las persecuciones de la Metropolitana a los puesteros, de los talleres clandestinos, de los prostíbulos o de los 10 kilómetros de subte. No hace falta referirme a las cuevas legalizadas y a la manipulación del precio del dólar. Hoy no voy a recordarte que Macri está procesado por escuchas ilegales. Ya va a haber tiempo para eso, para hablar con los numerosísimos centros culturales clausurados, radios o milongas históricas. Perderíamos el tiempo si desarrolláramos la noción de tango como patrimonio cultural de la humanidad o del tango soja que se exporta. El tango se encarna y se baila. Suena en la jungla de cemento para detener la noche, para expropiarnos de ese engranaje opulento que propone el consumo en las grandes ciudades. ¿Para qué ponernos a escarbar ahora en el blindaje mediático por parte de los grupos concentrados, en las infinitas mentiras que se construyen diariamente para generar bases de descontento, consumidores de la tragedia? Tampoco hoy voy a hablar de la máquina de fabricar dependencias judiciales en lo contencioso administrativo y en lo tendencioso coercitivo. Hoy no voy a hablar de ese Macri. Hoy voy a hablar del tipo que hace 3 meses nos secuestró la voz. Se la llevó una mañana de junio luego de que una reconocida periodista de Canal 13, destacada por su profundo nivel cultural e intelectual, anunciara en su cuenta de Twitter que se iba a proceder a la clausura de Radio Rebelde. No se sabe cómo esa mezcla de Graciela Camaño con Michael Jackson contaba con la información antes de que los inspectores se presentaran en el lugar. Pero lo cierto es que la ex integrante del programa de Jorge Larrata y tapa de la revista Boba no tuvo problemas en desatar con orgullo una información que se materializaría horas después. Y hay que reconocer que esta vez la operación le salió bien a Mercedes. Y en ese sentido, desde nuestra máxima humildad, nos ponemos contentos en ese aspecto, porque es reparador y porque hay que reconocer que las otras operaciones, las que se hizo en la cara, le salieron verdaderamente como el orto. La página de la Agencia Gubernamental de Control publicó la clausura en su página y fue la portada de todo el mes. Es que los dirigidos por Gómez Centurión obtienen insignias muy prestigiosas por tamañas hazañas. Hoy voy a hablar de este Macri, el que nos va a tener que venir a buscar a Sierra Maestra si tiene la fantasiosa intención de vernos rendidos, porque no hay nada más fantástico que la realidad, y la realidad nos muestra que ni muertos nos van a sacar del aire. Aún disciplinando los cuerpos, reprimiendo nuestras agendas, persiguiendo nuestras ideas, lo que producimos con el corazón, lo que creamos, lo que inventamos, va a seguir flotando en el aire, pulverizando el smog de bronca y odio que nos quieren hacer respirar. Pero no, no podemos dejar que desde la República del Bigote se nos conmine a bajar las armas. Y en esto coincido con nuestro amigo Raúl González Tuñón. No, no se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta, esperando que nuestra carne caiga podrida. Subirá al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilará el mundo suavemente, para que esto cambie de una vez. Hoy no voy a hablar del cambio, de las paradas del Metrobús que cuestan lo mismo que 3 departamentos a estrenar, o de los más de 20 muertos que ya acumula la gestión PRO y de quienes nadie habla. Hoy voy a hablar del tipo que nos quitó el mate de lunes a viernes con los compañeros de 7.0, que nos distanció, nos sacó la radio del cuerpo, nos quiso borrar ese espacio nuestro que estaba destinado a meter un ladrillo arriba del otro cada día, y que de pronto se frena la obra. Te dejan afuera de una carrera en la que venías bien, que vuelta por vuelta fuiste ganando segundos, fuiste marcando también la velocidad de la información. Te echan del baile por bailar. Es que, queridos compañeros, compañeras, hemos llegado a un límite. La resistencia ha sembrado sus frutos. Estamos en horas de pasar a la ofensiva. Ya quedó claro para ambas partes que somos rebeldes, que no nos detienen con un matafuego, con un ascensor, ni con 20 versiones distintas del proceso de Kafka. No nos detienen con una agencia gubernamental, un apriete institucional o una amenaza electoral. Ya saben, ya sabemos que nos bancamos un bypass, 2, 3 o 150. Porque hagan lo que hagan, pase lo que pase, vamos a seguir construyendo un mundo en donde el neoliberalismo tiene una sola opción, que es retroceder, porque vamos por la patria de Bolívar, con los huevos del Che, con la inteligencia de Néstor, con la firmeza de Fidel y con el corazón de Cristina. Hoy, 14 de septiembre de 2015, tenemos un mensaje para vos, Macri. El 38 está cargado, y de acá a octubre vamos a llevar ese 38 en la mochila para construir la victoria del frente. Porque ¿sabés qué, Mauricio? Ese 38 recortado va a pasar los 40,

¿Por ya, qué? Ya agradecí a Grondona, así que no tengo más nada que decir. Claro, porque el señor es bostero. Es uno de los pocos. Sí, pero linda esta situación de todos los superclásicos juntos. Además, contento por volver aquí y contento por las palabras de mi compañero que está a mi izquierda. Nada, muy contento. Bueno, mucha felicidad. Y también estamos con Matías Esbora. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted? No le puedo dar más información. Estamos clandestinos y no se puede hablar mucho de cómo estamos. No se puede emitir ningún grado de felicidad. Me parece que acá Matías se refería a la lamentable actuación de su equipo en el día de ayer. Y de mi equipo también. Muy sí. Difícil jugar así al fútbol. Uno quiere jugar al fútbol. Hasta estábamos en nuestra cancha que se caracterizaba por el buen juego. Es una tristeza, y tristeza. No nos permite, nos quitaron hasta eso. No entendí por qué dejaron de cantar en algún momento. Pará, no. Porque no teníamos los parlantes. Saludo también en la producción a Pablo Diz y obviamente la operación técnica como todos los días, Mabel Batirola, ahora lo digo bien, hay que decir nombre y apellido porque la señora está aquí todas las mañanas y nos hace estar en el aire. El operador es una de las personas más importantes en la radio. No se lo escucha, pero hace que se nos escuche. Uh-huh. Así que eso es muy importante, señoras y señores. Estamos en las redes sociales, @revistaMartia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Y como dice mi remera, amartia.com.ar, todas las notas que hicimos en este tiempo que nos quitaron la voz y todas las notas que hicimos antes. Y obviamente pronto sale el nuevo número de Revista Amartia. Seguimos con Globocracia en algunos kioscos del subte. Quien quiera comprarlo, allí hay una nota muy interesante sobre talleres clandestinos, escrita por Facundo Benedetto, que esperamos que pueda venir el día jueves porque es muy interesante su desarrollo radial. Feliz cumpleaños, compañera. Oh, sí, ayer cumpleaños. Por eso estoy con la voz así como entre el partido, que estuve ahí puteando la tele y mi cumpleaños, la verdad que no pude conservar... La dignidad, no conservé. No conservé nada, no hubo manera. ¿Cuántos cumplió, se puede saber? Sí, 24. Ah, qué joven. Una juventud. Veía los números ahí, mi me amiga deprimí. Dio vuelta a la torta y era 42 también. ¡Qué fuerza! La fuerza de la juventud. 9:40 de la mañana aquí en todo el país. Estamos en la República Argentina. Te lo digo a vos, que quizás estás en Europa, puede ser, escuchándonos por internet. No sabemos dónde estamos en realidad. No, pero digo que estamos en la República Argentina. Igual puede ser. Estamos superando el territorio Tiene nacional. Razón. No sé. En alguna parte del territorio nacional. Y si no, ¿por qué no? Si estamos en Cuba, por ejemplo, la Argentina se lleva en el corazón. No le puedo decir. No puede ahí, aclarar. Ahí me dijeron, nega todo. Todo. Tenemos 13 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero usted, ¿cómo está en la ciudad de Buenos Aires? Y no puedo, no lo puedo evitar. Es como que... es así, chicos. Me voy a acostumbrar en otro momento cuando... La Eli arrancó con la literalidad. Bueno, para quien esté en la ciudad de Buenos Aires... ¿Usted va al boliche y dice su dirección así tan fácil también o no? No. Yo no dije la dirección, ¿no? Bueno, pero está 5 minutos de decirla, ¿no? 25 grados espera para la gente que esté en la ciudad de Buenos Aires. Así que si van a estar caminando por la zona del obelisco, por ejemplo, donde no hay un puto árbol. Gracias al señor Mauricio Macri que puso el Metrobús y se llevó todos los arbolitos de allí de la 9 de julio. Se van a morir de calor a partir del mediodía, que ya va a estar subiendo la temperatura y vamos a llegar a los 25 grados. Se viene el verano para la gente. Mauricio, pura gestión, loco. Mauri, el querido Mauricio. La verdad que también queremos agradecer obviamente a quienes difundieron nuestro reclamo. Estuvimos en diarioregistrado.com. Uh-huh. Ni bien hubo la clausura, qué manera rara de decirlo. Ni bien nos clausuraron, tuvimos la difusión de esos compañeros. Les agradecemos mucho, siempre es muy importante que nos difundan. También estuvimos en TBR con la nota que le hicimos a Peter Capusotto, a Diego Capusotto, y fue muy, muy interesante. Obviamente les agradecemos muchísimo porque la difusión siempre hace bien al corazón. Pero bueno, en este tiempo han pasado muchísimas cosas, tuvimos elecciones en el medio, no pudimos ni hablar de las elecciones. Uh-huh. Chicos, esto fue terrible. Entre que no pudimos hablar de la, aunque ganó, ¿no? Pero del desastre electoral macrista en la ciudad de Buenos Aires, ya sé que es como que suena viejo, pero no hablamos de eso. Y no hablamos de la kirchnerización de Macri. Tampoco. El nuevo compañero que tenemos en Radio Rebelde. El Maurinauta. Sí. Usted está hablando de aquel movimiento llamado macrisnerismo. El macrisnerismo, exactamente. Del comandante Lustó. Igual qué vergüenza que te abucheen. lo abuchearon cuando hablaba a favor de las cosas que había hecho el gobierno nacional, que habló de YPF y habló también de la asignación universal por hijo, y en un momento se escuchó el no queremos mantener esas cosas, y la cara de Larreta, que no sabía si seguir sonriendo porque realmente es una persona muy desagradable físicamente hablando, o asentir, aplaudir, no sabía qué hacer, pero fue increíble. Y Lilita, que estaba media copeteada, apuesto que ahí atacó el búnker con la birra, no sé qué habrá tocado. Tuve el privilegio de ese domingo 18 horas de estar sintonizado en mi casa TN. Bonelli dejó de fefear y empezó a tartamudear con fefeo incluido, todo junto hacia. Pobre hombre, pobre hombre. La cara de los periodistas de TN y Canal 3 era increíble. Yo lo pude gozar en vivo y fue terrible hasta que... Te da todos los gustos, che. Exactamente. Igual cuando salieron los primeros números, creo que a todos... Blancos estaban. A todos, igual, no, pero me incluye, yo no lo podía creer. No creí que Lustó iba a estar tan cerca de Macri. Bueno, el compañero que le puso las retenciones a la oligarquía casi ganó. Exactamente. Tal cual, tal cual, tal cual. Usted, señor Damián Cotto, yo estaba diciendo antes de entrar al aire que me parece que no es necesario ya que digas nada más en todo el año, porque fue increíble la editorial, pero obviamente te necesitamos, necesitamos que hables. ¿Cuál te parece que fue el hecho más importante en este tiempo que no estuvimos al aire? Fuerte, ¿eh? Pasaron fuerte muchas como cosas. El bicho. La toma de la Bastilla cosas. Para mí. Lo más importante fue que estuvimos laburando todos los días de la selva, seguimos adelante, seguimos construyendo y que no nos dejamos desganar y desmoralizar por estos señores, ¿no? Que permanentemente, no solo a nosotros, sino a un montón de compañeros que le han clausurado el Centro Cultural, en Boedo también habían clausurado la radio unos meses atrás. Me parece que lo más importante no es lo que pasó, sino lo que no pasa, ¿no? ¿Por qué no hay movilización? Nosotros deberíamos estar en la calle rompiendo todo. No sé qué hacemos acá. Yo pienso eso, no sé. Y justamente, como hablaba Pico al principio... lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, lo que está pasando con la avanzada, llamémosle, para no ser literales, de la CIA, en toda América Latina, tiene que ver justamente con la desmovilización de los pueblos. Por eso atenti, que hayamos sacado el 38 con el comandante 2 y que tengamos posibilidad de ganar en primera vuelta, no significa que vamos a tener que salir a la calle para defender lo que construimos hasta ahora, porque aunque Scioli sea recopado, se la van a querer poner. Sí, es que sí. Además, hubo un tema muy importante con Tucumán, que se manejó la información de una manera terrible, porque si bien obviamente sucedió, hubo gente que fue a la plaza principal de San Miguel de Tucumán, y bueno, todo lo que sabemos, porque sí, hay imágenes que lo comprueban, también hay imágenes que no eran reales, que eran de otras cosas. Totalmente. Que siempre buscan la manera de difundirlo, y el problema es que mucha gente se queda con eso como si fuera cierto. Porque, bueno, uno por ahí sabe que no lo es, o busca y encuentra que es una imagen de otra vez. Pero la gente que se queda con eso, ya empieza con, no, porque cómo van a hacer esto, y que quemaron una escuela, y que esto, y que lo otro, y se pierden las cosas. Sí, gravísimo lo de Tucumán. También sumado a lo que pasó hace pocos días en Guatemala, que tuvo que renunciar el presidente Otto Pérez Molina por presión de la CIA y de los grupos de los narcotraficantes guatemaltecos, que están en una guerra abierta contra todo país latinoamericano que está queriendo ponerle algún tipo de resistencia. Y lo de Tucumán es de manual, ¿no? Es el libreto de la CIA 1, que quiere operar para generar incertidumbre en la población antes de una elección, y que ya mismo están intentando hacer lo mismo en el Chaco. Veremos que en las próximas elecciones en el Chaco, ya con bueno toda esta operación con el niño Cuomo y con los sanatorios, ayer los que hablaban de los sanatorios caídos en el Chaco, cosa que también era mentira. Se ve como muy fácil y muy obvio lo que está pasando. Tenemos que salir al contraataque. Están reclamando urnas donde pueda entrar la cacerola, así ya se sabe el voto, digamos, de dónde proviene. Pero ahí, de todas maneras, no llega ni al 10%. Igual yo le comento que ahora crearon una aplicación para los smartphones. ¿Sabías que es una cacerola? Sí. Mire. Ya ni siquiera tenés que salir con la cacerola en la mano. Yo pensaba una aplicación para denunciar fraude, ¿no? Es probable. Podemos hacer una operación de smartphone para denunciar fraude, para pedir que vuelva Roque Sáenz Peña. Ahora digo, si usted quiere cacerolear y no tiene smartphone, ¿qué hace? Y no puede. Vuelve a... No. Las grandes luchas populares y las grandes conquistas se han hecho a través del smartphone, todos lo sabemos. Uh-huh. Claro, sin duda alguna, sin duda. Además, es como raro, porque lo tenés en la mano y tiene que ser touch, obviamente. Entonces tenés que tocar el touch de la imagen. Touch, el táctil, claro. Táctil, ¿eh? Entonces... hay una cacerola y vos apretás y se escucha tin, tin, tin, como que estás tocando la cacerola. Y eso viene acompañado con grito que se vaya la yegua, queremos comprar dólares. Hay diferentes modelos. Hace muy poco que había salido un afiche que si estabas en situación de calle podías con el código QR buscar los destinos donde podés ir a asearte. Claro, pues los pobres tienen DirecTV y ahora van a tener smartphone, claro. Sí, ¿no sí. lo tienen? Ya lo dijo la señora María Elisa Belina Carrió, a quien trataste muy mal como borracho. No, pero ni bien se subió Carrió y Sanz y Macri, creo que fue la primera que habló, porque Macri la presentó, o creo que fue Michetti, si no me equivoco, la que la presentó a Lilita, y Lilita no pegaba una letra, aceptémoslo. Y también se ha producido la extinción del centenario partido. Así es. Sin candidato. Fundado en el golpe contra Juárez Celman. La UCR. Exactamente, saludos a Santoro. Y increíble Ernesto Sanz diciendo, siguiendo este discurso, manteniendo la idea de que no, porque la UCR tiene su lugar en el macrismo, sí, hay mucho radicalismo, la ideología pro, que ahora también es kirchnerista, tiene mucho de radical. El hombre se mantiene ahí con esa idea y creo que no había algo más desgarrador que cuando se conoció la alianza, estos chicos jóvenes llorando en las cámaras de C5N, diciendo, no, ¿cómo van a hacer esto? Que Macri no tiene nada que ver, llorando, a moco tendido. Igualmente, algunos ministros ya se han desdecido sin quererlo, digamos, toda una vida con políticas neoliberales y con una forma de pensar y hablando ante ciertas personas y ciertos empresarios y de repente tienen que cambiar todo y decir que no, que el Estado es bueno para YPF, para aerolíneas, etcétera, como que les costó y muchos hace muy poquito tiempo, sin ir más lejos, su posible futuro ministro de Economía, Melconian, hablando entre empresarios diciendo que básicamente que no había dormido bien ese día Macri y que bueno, había dicho eso. Había tenido una noche difícil, Mauri. Igualmente yo les digo que a mí sí hay una noticia que me preocupa, pero por su acostumbramiento, que es la cuestión de lo que está sucediendo con los inmigrantes en Siria, que en realidad no me gusta para nada decir inmigrantes, porque siempre se usan algunos calificativos o algunas palabras para referirse a la gente, y justamente la gente tampoco me gusta, pero se deja de pensar en que son seres humanos. Son personas que no tienen otra que salir de su país. Porque incluso hubo una... ¿Tiene pruebas que son personas? No empiece, por favor. No, pero incluso hubo una nota que le hicieron a un chico que decía, yo no quiero salir de mi país. Yo amo mi país. Si ustedes paran la guerra, yo no estaría saliendo de mi país. Y bueno, el chiquito también palestino que decía que quería estudiar y Merkel le dijo, bueno, otro día, más adelante, fíjate, ahora tenés que volverte a tu país que... En otra vida. Alguna bomba te puede caer en la cabeza, pero bueno, no, más que eso no creo que te pase. Lo que me preocupa es esto, que cada 5, 6 días aparece un titular que es otro naufragio, tantas cantidades de personas muertas, tanta cantidad de personas que están tratando de entrar a Europa, encima tratando de entrar. O sea, hay como un muro ahí que es increíble que siga existiendo ahora esta idea de no, bueno, no lo dejamos entrar porque no, Europa es Europa, acá los negritos no entran. Sí, en los 90 el balsero cubano era el fracaso del socialismo, ¿esto qué es? El balsero sirio y otras nacionalidades, el fracaso del capitalismo. No lo sé, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pero bueno, creo que es algo que preocupa, que igualmente viene pasando hace años esto. Sí. Lo que pasa es que ahora, bueno, fue noticia, apareció la foto lamentable de este nene en una playa, de este bebé, y entiendo que sea una cuestión de... bueno, de hacer tapa también. Es lo que Fidel Castro llamó, cierta vez, como la guerra de perros. Estados Unidos y la OTAN arma grupos terroristas en un país para que ese grupo terrorista ataque instituciones de ese país, como ocurrió en Libia, como ocurrió en Siria, para que el gobierno luego responda, genera una guerra civil y con eso venga Estados Unidos con los bombardeos humanitarios. Ahora que apareció este niño muerto, muchos se escandalizan, no lo hacían igualmente cuando se atacó Libia en este grave ataque, que eso fue luego generando la dispersión de todos los países de Oriente Medio, de África, además, que intentan más luego llegar a Europa, que Europa genera la guerra para luego expulsar a los propios inmigrantes, ¿no? Y sería bueno también pasar la foto de los niños muertos por el ejército israelí y por tantas otras personas, que obviamente ninguno de los periodistas dependientes de esos poderes internacionales se escandalizan tanto. Sí, Usted habla de ataques de terroristas a las instituciones, está hablando de Leopoldo López o de Nisman. Claro, sí. O algún otro caso así. Hablando también de eso, el otro día... No solamente está en Medio Oriente la CIA y el Mossad y todo eso, sino también acá tenemos ataques a las instituciones. Bueno, hace poco, recién usted dijo lo del presidente guatemalteco, Correa en Ecuador, los embates que está sufriendo. Totalmente. Una apócrifa denuncia de Clarín contra la fiscal del DICOM, Cristina Camaño, denunciándola por escuchas ilegales también, cosa que pasó hace poco. Y nadie recuerda que salieron escuchas ilegales, que son las que hizo Nisman al compañero Luis Delía. En todos los medios pasaron esas escuchas ilegales, viendo cómo Delía y Khalil se iban a comer una pizza. Y no han hecho. Bueno, hicieron una falsa denuncia, un escrache de Julio Piumato y Gustavo Vera, que también denunciaron apócrifamente a Elizabeth Machado, una denuncia patética, bueno, de tipos que sacan el 0,7% de los votos y que después solo que se preocupa por las instituciones y la democracia y la república y defienden a fiscales como Nisman. Supuestamente la estafa de hoy el vicepresidente de la nación, Vudú, que está procesado por 128 mil pesos y tuvo 186 tapas de Clarín, y ahora tenemos a Niembro con 20 millones de pesos y 21. Pero tiene que descontarle el IVA a él, y no se olvide, por favor, que no era mentira. Bueno, yo le ¿Y cuántas tapas de Clarín tuvo? Incontable ya. Y Niembro, incontable, no, cero. No, de vudú. Claro, ¿te referías a vudú? 186 vudú. ¿Y Niembro? Cero. Tuvo un llamado chiquitito en La Nación, que la lee el 10% de los que leen Clarín, sí. Abajo en la tapa. Quería comentarles que en el aniversario de mi natalicio, un amigo me dijo: feliz cumpleaños, te regalo una frase que encontré en Clarín en el día de hoy. No tenía plata el chico. Decía algo así como rata, que... Rata, peleate con ese. Decía, no, después vino y me regaló. Pero decía algo así como que los políticos estadounidenses robaban, igual que el kirchnerismo, algo así, ¿no? Pero ellos lo hacían en blanco. Con factura. Gracias, Donald Trump. Increíble, increíble. Así que fue un gran regalo de cumpleaños. Le agradezco muchísimo a mi amigo. Vamos a un tema. ¿Y después qué te regaló? Ah, bueno, eso no se comenta. Vamos a un tema y ya seguimos con No Nos Queda Otra. En Radio Rebelde, Espacio Público. Banco Solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. Por la banca social y la otra. We'll be right back. Noticias. Política. Scioli destacó el valor del deporte como integrador social. El candidato del Frente para la Victoria a la presidencia afirmó: el deporte es integración, es inclusión y es la mejor forma de transmitir a los jóvenes la cultura del esfuerzo, la tenacidad y el trabajo en equipo. Así se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante un certamen de taekwondo que se llevó a cabo el fin de semana en el Club Villa La Ñata en el partido de Tigre. El encuentro deportivo reunió a más de 500 deportistas provenientes de distintas localidades de este municipio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Sociedad. Trabajadores de Coca-Cola protestan en el centro de la capital federal por despidos ilegales. A primera hora, los empleados de la empresa Coca-Cola FEMSA cortaron la avenida Corrientes y Callao para luego dirigirse al Ministerio de Trabajo de la Nación y denunciar despidos ilegales de más de 100 empleados. A través de un comunicado, los delegados advirtieron que a lo largo de los últimos meses, la multinacional mexicana FEMSA ha despedido a más de 100 trabajadores de las plantas en Argentina, dando lugar al ingreso de personal contratado sin miras de efectivización. Mundo. La central nuclear japonesa de Fukushima empezó a descargar al mar agua radiactiva tratada para evitar la contaminación. La planta accidentada por el tsunami y terremoto del 11 de marzo de 2011 descargó hoy al mar más de 800 toneladas de agua radiactiva tratada para evitar fugas de líquido altamente contaminado. El objetivo de los vertidos es reducir el volumen de agua de acuíferos subterráneos que se filtra dentro de los edificios de los reactores dañados, donde se mezcla con el líquido altamente radiactivo empleado para refrigerar las unidades y amenaza con fluir de nuevo hacia el exterior para terminar en el mar. Las emisiones y vertidos radiactivos mantienen desplazadas a más de 68 mil personas que vivían junto a la planta y afectaron gravemente a la pesca, la agricultura y la ganadería local. Tránsito. Provincia de Entre Ríos, Concordia, corte en la ruta nacional 14, kilómetro 261 al 252, sentido norte-sur, debido al choque y vuelco de dos camiones. Se desvía el tránsito hacia el interior de Concordia a la altura del kilómetro 261 para retomar por la ruta nacional 14. Provincia de Río Negro, ruta nacional 40, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, transitar con precaución por calzada con baja adherencia por hielo. Vientos moderados en el lugar, operativo antihielo, informó Denis Lucijaní desde Velidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta.

le estaba por decir, acá funciona Radio Rebelde, una iniciativa de Luis D'Elía que pretende aportar nuevas voces a la comunicación comunitaria, con el fin de disputar a los grandes medios la construcción del sentido común y permitir a la sociedad contar con una información que no esté contaminada por los intereses de los grandes grupos económicos. Así que Radio Rebelde. Exacto, en homenaje a la radio que los revolucionarios cubanos usaban para transmitir desde Sierra Maestra. Pero, ¿qué hace? Estoy pegando la faja de clausura. De ninguna manera vamos a permitir que un lugar como este permanezca activo. Pero señor, somos una radio. Por eso mismo, ustedes le pudren la cabeza a la gente. Y para que esté bueno Buenos Aires, nosotros tenemos que cuidar a los vecinos. Así que tienen 5 minutos para desalojar el lugar si no quieren que venga la metropolitana o que le mandemos a la UCE para la madrugada. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Las horas de esta manera, Radio Rebelde. No nos queda otra que poner los huevos sobre la mesa, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Largo voy a buscarte. Me mata como te mueves. Seguimos aquí en No nos queda otra. Como se dan cuenta, alguien cayó en el tema del choque al final de la artística nueva. Estamos estrenando artística. La verdad que el músico que representaba al macrismo tuvo un choque bastante increíble en este tiempo que también estuvimos fuera del aire y allí lo vimos siendo parte de nuestra artística. Muchas gracias, señor Chano. ¿Qué choque? Ah, se lo perdió. Bueno, mejor igualmente. Esas noticias no valen la pena ni enterarse, mire. Les cuento, tenemos mensajes de texto al 1536852059. Hola, Amartya, qué gusto escucharlos. Leda de Flores, bueno, muchas gracias. Revista Amartya, me encantó la editorial y coincido con ustedes, hay que salir a la calle. Rubén de Lanús. Hola, hoy es el mejor día del mes, volví a escuchar a Facundo Daeli en la radio. Aprovecho para mandarle un beso enorme y decirle que lo espero cuando quiera en la selva de Longchamps. Ahora se está retirando el señor D'Elía. Gracias, Au. Tiene que ir a su lugar de trabajo, así que bueno. Lo saludamos, señor. No me extraño. Aprovecho. No te vamos a extrañar. No, tiene mentira. Trabajo, buscó un trabajo para hay una persona que trabaja acá, no como todos los... Como Agustina. O sea. Sí, se va. Mira, el productor está indignado. Acá es hasta las 11, señor D'Elía Peelo. Qué cosa. Seguimos con los mensajes. Hola, Martianos. Cuánto me alegra escucharlos. Los quiero mucho. Ana de Floresta. Bueno, muchas gracias. Paula de Caballito nos dice, Camaño encubre pedófilos y se viene mandando otras más. Así que investiguen qué tan poco ciertas son dichas denuncias. Bueno, gracias, queridísimos oyentes. Estamos aquí hasta las 11 leyendo sus mensajes. Estamos en Twitter también, @revistamartia. En Facebook también. Amartya Revista, usted, señor, me iba a leer esos mensajes. ¿Qué le pasó? Está muy dormido en el día de hoy. No le puedo contestar. Está como... este señor, este API Matías Sbora, la verdad que es... No conozco a ningún API. posee una inmobiliaria y no... Es lo único que puede contestar o tampoco puede contestar no, eso. No, verdad, tampoco conozco una inmobiliaria. Bueno, está bien. 10:12 de la mañana en la República Argentina. Estamos en No nos queda otra. Hasta las 11 acompañando a todos los oyentes y oyentas que quieran estar con nosotros. Hubo algo muy importante en estos últimos días, más allá de que hayamos estado fuera del aire, es algo reciente, que es la cuestión de la ONU, lo que luego anunció Cristina por Cadena Nacional. Es una noticia muy importante. Algunos lo están tomando como algo que puede cambiar algo a nivel mundial también, pero... Eso no sirve. No sé si es real, pero lo importante es saber siempre quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Fue una votación muy importante. Hubo también gente que se abstuvo. Hubo también gente a favor, pero obviamente Estados Unidos a la cabeza, gente en contra. 136 a favor y hubo 6 abstenciones que Cristina los comprendió diciendo que sufrían presiones, etcétera. Que bueno, algo de verdad eso hay. También los que votaron en contra también sufren presiones. Claramente, claramente. Pero es un momento muy importante para nuestro país. Además, se vienen las elecciones, estamos muy cerca de las elecciones nacionales y también es importante este tipo de noticias. Puede llegar a cambiar el panorama político o no, en lo personal creo que sí, pero es importante, es importante. Hubo alguien que votó en contra y no sufrió presiones, casualmente. ¿Quiénes son? La oposición argentina. Ah, bueno, pero ellos así, como siempre. Ellos en estar en contra son como especialistas, ¿viste? Hicieron una carrera. Pero nadie los amenazó, ni los presionó, ni nada. Bueno, sí, puede ser. Paul Singer y algunos amigos de por ahí, eso sí, pueden presionarlos. Puede ser. Les comento. Estamos muy cerca de nuestra fiesta. Vamos a hacer una fiesta, la fiesta de la revista Martia, el 11 de octubre. A partir de las 9 de la noche estaremos en el Club Premier, que queda en Campichuelo 472. Esto es en la zona de Caballero. Los estaremos esperando a todos ese día, falta, pero bueno, le venimos anunciando como para que no se olviden. Anoten su agenda, se venga con nosotros a divertirse. Sí, señor Kotz. No, me preguntaba si vendrá Mauricio, ¿no? Ya debe estar anotando. Está invitadísimo, invitadísimo. Queremos que venga con miembros. Si quiere traer un par de millones para ayudarnos a comprar el Morphy también, ¿no? Sí, pero que no nos cuente el IVA, que no sean corruptos. No sé, yo creo que... Creo que no hay corrupción en el macrismo. Ah, pagó el IVA, usted dice los 20 millones. A mí me parece que sí. Ah, entonces. Es como dice Clarín. Ellos están en blanco y como Mauri es muy parecido a los políticos estadounidenses, también tiene sus chanchullos en blanco. Claro. Yo pensaba también, ¿no? Hay qué fuerza de voluntad, un tipo grande como Niembro tiene su edad, y ir casa por casa tocando timbre y haciendo las encuestas, porque no tiene ni llamados telefónicos, ni cuentas telefónicas grandes, ni empleados en blanco, o lo tiene en negra, no creo, lo tiene en negra. No, él fue casa por casa tocando timbre haciendo las encuestas. ¿Y sabe qué dio las encuestas? No, yo tampoco. Me están diciendo que Yentas no existe, ya lo sé, señor, pero por favor, estoy imponiendo un cambio en las palabras de la Real Academia Española. Fue como cuando Cristina empezó a decir presidenta, que no aparecía y se impuso. Yo no me estoy comparando con Cristina, nunca. Estamos sí, lejos. Muy. Pero sirvienta, sí. O sierva, suena bien. Ah, vos conocés bien esas palabras. Sí. Claro. Me contaron una vez cuando iba a misa, pasaba por la puerta y escuché que decían. Ah, de eso sí conoce. Sí, sí, hoy desconoce muchas cosas, pero de siervas conoce. Exactamente. Mucho. Qué vergüenza. Presidenta y sierva. Es lo mismo. A propósito de la fiesta del 11 de octubre, vamos a presentar un nuevo número de la revista Martia. Uh-huh. Donde va a haber un informe muy completo de nuestro informador especial Facundo Benedetto sobre Daniel Scioli. Para quienes todavía tienen alguna duda, para quienes no lo conocen o para quienes lo aceptan sin preguntar o lo rechazan sin preguntar, es un muy buen informe para convencerse de a quién hay que votar el próximo 25 de octubre. Y una nota exclusivísima con Gustavo Marangoni, quien es el presidente del Banco Provincia, y se espera, en caso de que Scioli resulte triunfador, que sea quien tome a su cargo el ANSES, ¿no? Así que bueno, quién sabe, le extendamos una invitación a Gustavo Marangoni y nos acompañe el 11, se venga a comer una picada junto con algunos otros más que también estarán invitados. Y por ahí hacemos algo así como un programa de radio con picada en vivo. Ajá. Y presentamos el número y después fiesta. Vamos a tener tres bandas que van a estar sonando también en las Ajá. próximas semanas en el aire de Radio Rebelde. Una se llama Doctor Vidal, que se junta después de 6 meses. Como siempre, tres dibujos, que ahora vamos a escuchar seguramente un tema de ellos. Y cerramos con una banda de cumbia que se llama La Malavista. Y después joda, trance caribeño, pectorales moviéndose, etcétera, ¿no? Yo igualmente me pregunto, ¿no? Si vamos a hacer algo parecido a una radio y solo tenemos picada, vamos a tener el salamín acá, nadie va a poder hablar, tráeme algo para tomar, lo por único favor. Parecido a la radio va a ser el micrófono, en realidad. Lo importante es que haya una picada y, bueno, por ahí invitamos a los amigos de la Pacurondo a que vengan a acompañarnos en la especie de entrevista que haremos, y aprovechamos para festejar y celebrar que ahora, a partir de las 11, el amigo Boris dará comienzo al programa de la Pacurondo, uh-huh. que seguramente por ahí nos crucemos y lo presentaremos mejor en el pasar de las semanas. Exacto. ¿Cómo? Con respecto al nuevo número, quiero aclarar una cosa, que también tenemos un breve raconto de lo que estuvo sucediendo en Grecia, cosa que también sucedió mientras no estábamos al aire. Mire. Bueno, el llamado a elecciones anticipado de parte de Tsipras, y bueno, todas estas cuestiones que sucedieron allí del otro lado del charco, allí en Europa, que tiene que ver obviamente con también con lo que está sucediendo en Siria. Nos explicaba el columnista de 7.0, Rafael Arayamarri, nos explicaba que tiene mucho que ver con la cuestión de Alemania, con la cuestión del armamento, con esta necesidad completa de hacer negocios. Ellos te dicen, bueno, yo te hago un préstamo, pero parte del préstamo que yo te doy, vos lo tenés que gastar en mis armas. Que casualmente son las armas que se olvidó el ejército, los marinos, o sea, el ejército norteamericano en Siria, porque decían que si se la traían tenían un mayor costo de flete de traerlas de vuelta y que encima después no sirvieron para nada, dejarlas en Siria. Y casualmente las agarró ISIS. Hay muy buena gente en Europa, muy buena gente. Todos quieren salvar a Grecia, quieren que salgan del euro. Mentira. El único que lo intentó discursivamente fue Tsipras, pero realmente... Niembro hará lo mismo. Dice, mira, de los 21 millones me olvidé dos acá. Quédatelos porque me cuesta mucho ir a buscarlos. Capaz que hace eso también, ¿no? Yo no sé cómo no apareció Niembro en esta cuestión del HSBC, ¿viste? Cuando hubo todo ese problema. Por ahí está otro nombre, quizás sí está ahí metido, ¿no? Si estás escuchando a la fiscal del caso, le diste una idea, me parece, y va a empezar a investigar. No sé, se me encendió la lamparita, quizá nada que ver, ¿no? Cada uno ocurrencia no, tenés. No vamos también a andar apuntando a la gente, ¿no? ¿Trajiste repelente? Porque acá en la selva, la verdad que hay mucho bicho. Mucho bicho. Ahí vengo, gorila, mirá. Y tengo... Un saludo al gorila. Que es muy canoso, una bola de nieve en la cabeza tiene, parece a Niembro. ¿Sos vos, Jorge? ¿Sos vos, Piumato? Así que bueno, y bueno, tenemos que bajar el 11 de octubre, tenemos que bajar a la ciudad, bueno, a darnos provisiones y a la fiesta, ya que estamos. Y después, bueno, nos volvemos de vuelta a la montaña. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. nos queda otra, así hasta las 11 acompañándote a ti, que vayas a ver uno desde dónde nos estás escuchando, porque estamos en AM740, obviamente, Radio Rebelde, pero podés escucharnos por TuneIn, por Mixlr. Pronunciation a full, viste, yo me vine internacional esta vez. Y nosotros que estamos desde, también vaya a saber uno, desde donde transmitimos. Recién estábamos escuchando un temón de Tres Dibujos que se llama Cada Vez Somos Más y que, como te comentaba el señor Damián Kotz, van a estar en nuestra fiesta el 11 de octubre. La vamos a pasar muy bien, los invitamos a todos a que se acerquen a compartir con nosotros y esperamos esta cuestión de que se acerquen también algunos compañeros para hacer una mesa radial o algo parecido, ya veremos ya. Un ring de box. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, ¿a quién ponemos en el ring? A Carlos, Monzón, lejos. ¿Contra? Loche. Para mí los dos mejores históricos del boxeo. Mire usted. Mira, ¿sabe de boxeo? No, estos dos solo los conozco, ¿no? Esos eran. Yo lo pondría a Samid cuando le pegó a Mauro Leone y a Luis de Liga en el 2008 cuando vinieron los gorilas a querer practicar una especie de golpe de estado. Hablando de eso, en este tiempo que estuvimos fuera del aire, no pudimos hablar de las campañas de las elecciones, las de Massa que estaba ahí con el audio de Luis de Lía. Odio a tu puta oligarquía, ¿se acuerdan? De esa entrevista que no tuvo con el señor Peña. Exactamente. Justo le contesta a Capusotto, que dice que no, que los que piden no confrontación son los mismos, digamos, que después ponían esos audios. Me están informando que puede ser que estemos en contacto con Rogelio, ¿eh? Después de varios meses. Es cierto, nuestro enviado en el Vaticano, que, como decíamos, se metió en un maletín cuando Cristina estuvo allá, en esa época, uh-huh, que Cristina fue a visitar al señor Francisco, al señor Panchito, uh-huh, se metió, supuestamente, porque no sabemos cómo llegó, porque nosotros no le pagamos el pasaje. De repente nos llamó un día y dijo, che, estoy en el Vaticano. Mire usted. Así que vamos a ponernos en contacto con él entonces. Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo de palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. ¿Qué tal, Rocío? Piso, estudio, ¿cómo están todos? Acá estamos en vivo, directamente desde nuestra habitual columna en el Vaticano, donde vamos a contarles una vez más las novedades de esta fantástica y desbordante actividad a las que nos tiene acostumbrado su santidad. Les contamos, en el día de la fecha, el Papa se levantó tempranito y desayunó una pizza de anchoas junto a 7 enanos que aseguran haber conocido a Blancanieves. Le pidió al dueño de la confitería que pusiera un canal de deportes para revivir los goles de San Lorenzo y bromeó con los cocineros sacándose una selfie junto a un puré de papas. De regreso a casa, Francisco le ofreció sus sandalias a un indigente y volvió descalzo a la Santa Sede. En el día de mañana estaría participando de un torneo de yo-yo bronco en una escuela carenciada del sur de Italia, otra de las magníficas actividades a las que nos tiene acostumbrado su santidad. Así que bueno, me despido del piso, los bendigo a todos en nombre de Jesucristo y mañana estaremos con un nuevo reporte aquí, en vivo, desde el Vaticano. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo de palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Seguinos por amartia.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace.

frente. No sabes la comida que te estoy preparando. No me mires así, todavía falta un ratito. Hoy la pasamos re lindo, ¿no? Pensar que te conocí en esa misma plaza. Me acuerdo que vos estabas ahí, sola, triste, con la mirada perdida. Y ahí nomás, nos elegimos el uno al otro. Fue como un flechazo. Parece una boludez hablar así del destino y esas cosas, pero yo siento que la vida nos juntó en el peor momento de cada uno, pero en el lugar indicado. Ya hace 8 años que estamos juntos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, si querés después de comer, nos vamos un ratito a la plaza. La noche está hermosa. Te amo, pupi. Hablarle a tu perro como si fuese una persona genera trastornos irreversibles. Si padeces este mal, no duden en llamar a la clínica del doctor Del Cel, porque un chirlo a tiempo cura todo. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Allí estábamos dando consejos muy importantes para la gente que ama muchísimo a las mascotas. No sé si a ustedes les pasa, pero en las redes sociales pasa mucho que suben fotitos y ay, hoy es el cumpleaños de mi gato, y es un gato. No sé si les pasa, pero a mí me molesta bastante. A mí me pasaba cuando era soltero, allá no. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Que le festejaba los cumpleaños de los gatos, pero después ya dejé de festejarlo porque me casé. Tenía 15 gatos. Convengamos, ¿no?, que en general esa gente no tiene hijos, y si los tiene es un problema, ¿no?, que traten así a su perro y su hijo, que es un objeto. Pero bueno, pero suele ser la gente que, viste, suben fotos, dicen, no, bueno, estamos buscando a alguien para que sea dueño de tal perrito que me encontré en la calle. Bueno, ven un nene en la calle pidiendo y se hacen los boludos, ¿eh? Uh-huh. Hay gente que hace esas cosas. Es que los perros no hablan. Es mucho más cómodo. Si hablaran, dirían, déjame romper la pelota, ¿no? Porque hay mucho que, ay, pupi, cosita linda, ¿y por qué me hablas así? No me jodas. Pero bueno, más allá de eso, les comento a quienes escucharon el temón de Pescado Rabioso que se llama Sombra de la Noche Negra, por si quieren bajárselo. Y también recibí un mensaje de Luciana de Belgrano, así que le mando un saludo muy fuerte a ella. Le comento que ya estamos llegando al final del programa, así que quédese ahí hasta las 11 por lo menos para disfrutar de esta gran mesa que tenemos aquí con el señor Damián Cot, con el señor Cot. Me comí la S, Cots, y con también el señor Matías Esbora, que está revisando el Twitter, ¿no? Sí, tengo un mensaje de Durazno González. Bienvenidos a mis oídos nuevamente, excelente editorial, cuenten con mi 38. Abrazos, Duri. ¿38? ¿Qué quiso decir? ¡El 38! Ah, entendí cualquier, fui por el otro lado. No, está bien. Qué gusto escuchar a Martia por Radio Rebelde, Revista Martia, Nicolás Finoli. Y arroba Revista Martia en Twitter, ¿eh? Eso es lo que estamos leyendo. A Martia Revista en Facebook también. RadioRebelde.com.ar también sale en vivo al aire. Estamos en todos lados. AM740, obvio. Exacto. Estamos terminando de mejorar nuestra antena. La idea es llegar muchísimo más lejos para que todos y todas nos puedan escuchar desde donde estén. Igual estamos en internet. Internet siempre hace que si vos podés, estás en la compu o tenés la aplicación en el celular, puedas escucharnos de cualquier lado también. Allá por la casa de Martia nos dicen que se escuchaba bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Se escuchaba limpito. Y te olvidaste un mensaje de Twitter que es de Laura Palmer, si no me equivoco, nuestra compañera. Ah, es verdad. ¿Cómo se olvida usted? O es la de Twin Peaks, la de... No, esa no era así, no me acuerdo. No era así. Hace rato que la tecnología me arrolló, me pasó por encima y me dejó así, medio, así como quedé. Igual ni más, quiero, ni menos. Quiero aclarar con respecto a la antena que nos gustaría muchísimo que los oyentes que nos escuchan por el dial, que están en AM740, que nos digan dónde están y cómo se escucha. Porque realmente estamos manejándonos de esta manera para entender desde dónde se escucha, qué le falta mejorar a la antena. Bueno, estamos acá remándola para poder que lograr que nos escuchen mejor. Nosotros no podemos decir dónde estamos, pero ustedes sí pueden decir dónde están. Exacto, sí. Es como obvio. Cuando se llaman y decía hola Susana o Susana Jiménez, es lo mismo. ¡Hola, Rocío! Claro. Y yo aparezco ahí diciendo correcto y ya está. 10:44 de esta mañana aquí en No Nos Queda Otra. En breve llega la Paco Urondo haciendo su programa, así que obviamente no se pueden mover de ahí. Si bien se van a quedar hasta las 11 con nosotros, luego se quedan con Basta de Sonceras, obvio. De 11 a 12 por Radio Rebelde, de lunes a viernes. Así que bueno, nos van a estar acompañando, obviamente vamos a tener un pase en breves minutos. Y les comento también que pueden entrar a martia.com.ar, donde están las notas del último número, Globocracia, también las notas que hicimos en este tiempo que estuvimos fuera del aire. Tuvimos una buena cantidad de notas en este tiempo, ¿eh? Uh-huh. Muy buenas notas, además, ahora no recuerdo, pero bueno, hay una nota a Barragán muy buena que no la... Lo agarramos a Barragán saliendo del baño muy relajado y nos dijo cualquier cosa. Fue muy divertida la entrevista. Y después, obviamente, tenemos varias entrevistas a gente que fue clausurada por este señor, ¿no? Aprovecho para agradecerle mucho al analista internacional que nos atendió desde Ecuador. Lo llamamos uno de estos días para hablar sobre lo que sucede en Chile, en realidad, porque él tiene muchísima información de lo que está pasando en Latinoamérica. Patricio Meri, le mandamos un saludo, seguramente nos estará escuchando por internet. Nos brindó muchísima información, pero también nos habló de estas marchas que se hicieron en contra de Rafael Correa. Él estuvo presente ahí y, bueno, nos hizo de cronista casi. Así que le agradecemos mucho. La pueden encontrar allí en amardia.com. Hay expectativa por lo que va a suceder con nuestros columnistas, Rocío. Chan, chan. Seguramente el jueves lo estaremos llamando a Wadi, el miércoles a Martín Burgos, que uh-huh. anduvo desfilando por la pantalla de Intratables. Estuvo pasándola tan bien en Intratables. Yo creo que salió muy feliz. Sí, sí. Mañana vamos a tener a Andrés Dotti, quien es el autor y... del tema que escuchamos antes, Cada vez somos más de tres dibujos, y que el 11 de octubre nos va a estar acompañando. Pero mañana seguramente Andrés se va a venir tempranito, si nos estás escuchando te lo informo. Mañana te queremos acá a las 9, necesitamos remarla porque esto de venir a provincia nos está matando. No, y además vale comentar que yo en el día de mañana no voy a poder venir. Yo ya empiezo así, ¿viste? Empiezo a faltar. Porque yo no me gusta la radio, no me gusta venir, es tan lejos. Ufa. Se van a aburrir un montón, porque como no me tienen a mí... No, la verdad que les agradezco muchos a los compañeros que me bancan, porque he conseguido un trabajo medio irregular. ¿Qué compañero te banca? Y a los que van a venir en el día de mañana y en el día que tenga que faltar para poder asistir a ese trabajo. Pero es solo una vez por semana, no me van a extrañar tanto. Y la última, hoy, como todos los lunes, nos acompañaba Emilio Rivera, el secretario general de la Simón Bolívar, que hoy no viene, pero sí se va a sumar desde el lunes que viene. Aprovecho para mandarle un saludo a él y a toda la Simón, que el sábado estuvimos en La Peña, espectacular como siempre, mucha gente y mucho vino. Mira qué bueno. Señor, señora que está en la ciudad de Buenos Aires, estoy como trabada. Cuesta arrancar, son muchos meses fuera del aire. Macri, no nos vuelvas a hacer esto, por favor. Le comento a esa gente que está en la ciudad de Buenos Aires que estamos en 13 grados 1 en esa zona y que se esperan 25. Así que se supone que si usted, señora, señor, que todavía no salió de su hogar en la ciudad de Buenos Aires, se supone que va a ser calorcito. Haga la gran cebolla. Se pone un montón de ropa porque hace 13 grados, pero después termina en una cortita. Como que arrancas pecho frío y después entras en calor. Una cosa así. Es cierto, es cierto. Ahora, con respecto al Papa, muy bien no le fue a su equipo este fin de semana. Esto no. Me estabas comentando vos, ¿verdad? A San Lorenzo, digo. Tuvo un partido complicado. Sí, Bolivia viene jugando mal, ¿eh? Ortigosa o como Ortigotti. No, Bolivia, porque juegan. Lo de San Lorenzo es lamentable, la verdad, que juegan. Como Bolivia, pero sin altura, digamos, unas cosas así. Sin la ventaja de la altura y claro. La pelota les dobla, pero no pasa nada. 10:48 de la mañana, queda muy, muy poquito tiempo, pero estamos en internet para que nos escuches desde cualquier parte del mundo y también desde mucho, mucho más lejos. Del mundo. Del mundo, así en el universo. Uno no sabe, ¿viste? Descubren planetas donde puede haber humanos, o no, y bueno, por ahí nos escuchan, che. El ARSAT también hace eso. ¿Qué hace? Así que nosotros, los rebeldes, lleguemos a otros planetas. Por eso ahora van a lanzar otro. Exactamente, sí, sí. La antenita esa que te venden y la pones en cualquier lado y ves tele. También. Es como la de DirecTV. Claro. Hice un chivo, perdón. Después le pasamos la factura. Hoy dijimos, el canal de televisión, la gaseosa cola. Estamos a full. Por favor, pásenos unos manguitos. Hasta por los 21 chivos. Millones de pesos podemos facturar. Claro. Después ya tenemos que inscribirnos en IVA. Quédate. 10 minutos más de No Nos Queda Otra y también viene la gente de la Paco. Dale. Revista Banco Solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tumbero. Sí, vos, puto. A vos te hablo. Sí, vos. Comprá Martia. ¿Entendés? Recatate, puto, vos. Y si no comprás vos, yo te busco a tu casa. ¿Entendés? Como el digo. Voy, te busco a tu casa. Y te obligo a comprarla. Y te empalo. ¿Entendiste? No nos queda otra. No es una advertencia. Es una amenaza. A los violines los hacemos nuestros gatos. Los del pabellón son refugiados. La bienvenida al señor Boris. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Va a decir su apellido o es secreto? Sí, sí, voy a tratar de que lo comprendan, a ver si alguna vez pueden llegar a pronunciarlo bien. Es, mi nombre completo es Boris Katunarik. No era tan difícil, che. Katunarik. Bien, bien, bien, bien. Récord total, ¿eh? Récord después total. De pronunciar Chmaruk, te bueno. Pronuncio cualquier cosa. Sí, sí, sí. Hay apellidos más difíciles. Una vez me tocó entrevistar a un tal Mariano Scaracacciottoli. Ajá. Lo saqué en un programa, pero me costó un montón. Para mí el más difícil es el filósofo, Strach, no sé qué. Stangreiber. ¿Tiene, es así? Stangreiber. ¿Tiene tres vocales? Tres. Una A, una tres E. O cuatro. Tres, pues, no son mucho más, no. Y hay una Z, una S, una K, una J, no sé. Es un lío este hombre. Y el otro, bueno, directamente se llama Z, ¿viste? Claro, el otro Z por una cuestión de, digamos, marketing. De abreviar. Claro. Bueno, cuéntenos, señor Boris, no lo vamos a pronunciar al apellido. Katunarik. Bien, vamos, el segundo. ¿De qué origen es el? Yugoslavo. Ah. Sí, de cuando existía Yugoslavia. Igual que Spora. Sí. Bueno, vamos a arrancar, vamos a volver con nuestro mítico programa que hicimos siempre en esta radio, que es Basta de Sonceras. Después fuimos cambiando, fuimos haciendo otros programas, pero bueno, como nos tocó la tarea de hacer el programa diario, decidimos volver con ese caballito de batalla que lo teníamos guardado. Así que bueno, estamos muy contentos. La línea del programa va a ser la misma, solamente que voy a estar yo conduciendo. Antes hacíamos un compañero por día, digamos, por semana. Esta vez me voy a encargar todo yo, así que voy a tener que laburar como un... supongo que con el correr de los días vas a ir convenciendo a alguno que te acompañe algún día. Sí, obvio, sí, si quieren venir, están invitados. ¿Puedo decir alguno de la Paco o alguno de ustedes? No, si quieren venir, yo no. ¿Tenés uno de la Paco que vive cerca? Sí, acá a 20 metros. A ese lo podés convencer, aparte es un amigo. Sí. Por lo menos para nosotros. ¿Qué podemos encontrar en Basta de Sonceras, a ver? Bueno, lo que vamos a tratar a nivel general son temas de actualidad, con un enfoque, tratamos de que sea distinto, de que sea, no sea, la, digamos, leer portales, ¿no? Que eso lo podemos hacer cualquiera, salir de descentralizar un poco la agenda mediática y tratar de generar algún tipo de información un poco más alternativa, con una agenda más alternativa y tocar ciertos focos. Nos preocupan mucho, por ejemplo, temas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, temas de salud, etcétera, etcétera. Hacemos un poquito de cultura, alguna nota de teatro, de música, de literatura vamos a traer. Generalmente esas cosas, siempre bajo el formato de alguna entrevista o de algún corresponsal que tengamos siempre a mano para que nos dé un guiño. Una gran dificultad esto de generar la agenda propia, sobre todo porque la información está muy monopolizada, entonces claro. Siempre llega lo mismo. Bueno, pero esto es una constante en todos los mercados. Yo la otra vez estaba cubriendo el MICA y el tema del mercado de industrias culturales de Argentina, como en todo grande, como lo fue durante la ley de medios y como lo fue durante todos los grandes problemas de la 125, es la concentración La concentración es algo que nos toca directo o indirectamente a todos. Y eso pasa con los medios, pasa con la cultura, pasa con la economía. Digamos, es como el gran problema contemporáneo. Y bueno, está o ser víctima de eso, o ser funcional a eso, o tratar de combatirlo, digamos. Por eso hacemos periodismo militante, para que las cosas cambien, ¿no? Aprovechamos para invitar a toda la gente de la Pacuronda a nuestra fiesta. Ajá. Es el 11 de octubre. Me interesa. 11 de octubre, 21 horas. 11 de octubre. Repito la dirección para quienes están escuchando y ya quieren anotarlo. Lo agendan ahí, 11 de octubre. Club Premier Campichuelo 472 Caballito. Está el evento creado ya en Facebook, así que puede poner ahí, me gusta, asistir, no asistir, tal. Perfecto. Vez. Lo pienso. Ni en pedo voy. Ni en pedo también. Voy. ¿Va a haber escabio? Por ahí. Mire, estamos en un horario que no se puede hablar de esas cosas. Él quiso adentrarse en la zona pornográfica del programa, pero no lo dejo, ¿viste? Lo censuro. Sí. A mí me paga Macri, chicos, sépanlo. Claro. Pero bueno, más allá de eso, nos estamos acercando al final de nuestro programa, pero queremos que quede bien determinado que Basta de Sonceras es el programa de la Pacurondo. Y que van a estar tratando todos estos temas. Exactamente. ¿Y qué otras cosas podemos esperar de Basta de Sonceras? Que yo no venga muy dormido. Eso puede ser. ¿Se puede esperar eso? Difícil. Se va a basar en el libro de algunos, supongo, algunas artísticas o algo así, del libro de Jauretche y el nuevo de Aníbal. Sí, hay alguna cosita ahí girando sobre el libro de... Hay alguna artística sobre una frase de Jauretche que es larguísima, que no me la voy a acordar. Bueno, o sea, ya sabemos qué van a hacer, y aparte ya saben ustedes que el 11 de octubre no tienen que comprometerse. Lo reservamos para Amartya, para la fiesta de Amartya. Claro, claro. Esperamos beber mucho. Y obviamente es necesario decir puliese, puliese, puliese para que salga todo bien. Puliese, puliese. Uno tiene que decir eso. Obviamente empezamos con la yumba, se empieza de esa manera. Uh-huh. Incluso de todas las veces que creímos que íbamos a retomar el aire, siempre en los grupos de WhatsApp o por mensaje era publice, publice, publice. Esta vez funcionó, volvimos al aire 14 de septiembre. 14 de septiembre y nos fuimos en junio. Hacía un frío cuando nos fuimos y hacía un calor cuando volvimos. Es increíble. Ya llegaba un punto que creíamos que no íbamos a regresar. Aceptémoslo. Llorábamos. Siempre está la posibilidad de la angustia esa de... Tal vez, ¿qué pasa si no vuelve, si no volvemos? ¿Qué hacemos en la radio? ¿Qué hacemos? Vamos a morir. No, tampoco tan terrible. Pero tengo ganas de conocer a los compañeros de Boris. Compañeros de la Pacurondo. Acompáñenlo. Uh-huh. Ellos están durmiendo hasta ahora. Claro. Ellos son muy vagos. Trabajan generalmente entre las 7 y 10 de la noche y después siguen durmiendo. Y después se queja de mí que yo hablaba de que le hablaba a los gatos. ¿Usted le hablaba? ¿Trabajaba con los gatos también? No, le hablaba. Le festejaba el cumpleaños y todas esas cosas. Ah, bueno. Pero ahora cambia, ahora tengo pececitos. Y les habla también. Y festejo el cumpleaños también. No es necesario que hablemos ahora de la familia, dejémoslo para... Sí, la verdad que es un desastre. Yo no entiendo qué tiene que ver su familia acá. No sé por qué terminamos hablando de los gatos Zbora. Pero bueno, más allá de eso, como nos acercamos lentamente a las 11, les comento que obviamente en amartya.com.ar pueden encontrar todo lo que hemos desarrollado en este tiempo, todo este tiempo que existe Amartya. Yo soy casi nueva, pero hay gente que está ahí firme junto a Amartya desde siempre, como el señor Kotz. 24 años. Ni me acuerdo cuando tenía 24 años yo. ¿Tuviste 24 años? Sí, en plena... O sea, imagínense que había el tiro más chico que te lo metían en el año 2001, 2002. Fui a la facultad y fui a pedir trabajo, imagínense, en esa época. Difíciles años, difíciles. Sí. Ahora nos acercamos a aprendí diciembre a esquivar balas. Y se habla mucho de bueno, la cuestión del corralito, del helicóptero que se fue allí. Uh-huh. Se habla mucho de ese tema cuando nos acercamos a diciembre, y lo más importante es que se acercan las elecciones. Me parece que es un momento crucial. ¿Estamos a cuánto? ¿Un mes? Un mes y un par de días. Sí. Y la verdad que se vienen las internas, hubo muchísimo movimiento, Macri que se hizo acá. Bienvenido sea Mauricio. Uh-huh. Ojalá que sea, que la pase muy bien de este lado de la política. Esperemos que esto, que blanquee toda su situación, que Niembro, ¿por qué no lo sacan de la lista? Es una vergüenza. ¿Sí? Niembro tiene que sacarse la bola de nieve que tiene en la cabeza primero y después. Eso es un gato, ¿ves? Ahí tenés. Un gato tiene. No, porque le dijeron, vos tenés que blanquear todo esto. Y se blanqueó la cabeza. Bueno, hay que tener el 38 a mano todos estos 41 días que faltan y salir a construir bajo amenaza con el 38 en la mano. digo el 38% por supuesto, y salir a construir lo que queda, ¿no? Lo que falta. O el 50 y pico de imagen positiva que tiene la señora presidenta. Que porque se va. Lamentablemente no se puede presentar. Bueno. Qué lástima. La gente la quiere porque se va. Esa es la teoría. Qué bueno, que cuando se va la yegua la quieren, ¿viste? Es así. Qué raro, yo no. Después van a decir, ay, qué lástima que se fue. No era tan mala al final. Era tan mala. Dependiendo de la situación, obviamente. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, me están apurando. Señora, pero por favor, recién llegamos. Pero... ¡Por favor! ¡Por favor! Me salió la sucia de adentro. Bueno, la señora que me está apurando se llama Mabel Batirola y está allí en la operación técnica. Va a estar todos los días acompañándonos y obviamente desde 7.0 ahí. Preparándose para llevar adelante todos los programas de Radio Rebelde AM740, Pablo Dice en la producción y toda la gente de Revista Martia. Damián Kotz estuvo aquí en el aire conmigo, muchas gracias. Gracias. También le mandamos saludos a Facundo Daeli, que fue a darle a hacer una visita a la señorita de Longyear, me parece. Por eso se fue antes. Yo creo que sí, ¿verdad? Usted sabe. No, mire, si está escuchando Julia, no puedo sostener ningún... Y después hablan de mí. Bueno, quien dijo eso, que hoy está bastante prendido con el humor. Esperemos que venga así todos los días, el señor Matías Boró. Los miércoles. Ah, bueno, está bien. Los dejamos con Basta de Sonceras. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana, menos yo, pero toda la gente de No Nos Queda Otra estará aquí, en otro programa más de la revista Amartya. Así que mañana, de 9 a 11, estaremos aquí. Chau. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Soy de por acá, amigo? No, soy de provincia. Ah, ¿soy de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y soy de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, sí, matás el guapo, negro de mierda. No, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, duele. Ve a la provincia y no vuelvas más, ¿escuchaste? Ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, ¿eh? Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Sí, es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, ¿eh? Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en Acción. Seguinos por amartya.com.ar.